Bueno, acá estamos con un grupo de compañeras que ahora nos va a hablar, sobre todo la compañera que está más empapada en el tema, sobre la familia Villalba, a ver qué novedades nos puedes traer o simplemente explicar cuál es el motivo tuyo a hoy acá en Plaza de Mayo. Sí, hoy vinimos de la campaña a denunciar que va a venir a una reunión con el presidente que tenemos, bueno, totalmente genocida, bueno, nos involucra con situaciones totalmente nefastas y está destruyendo el país, con su par paraguayo. ¿Qué pasa con Paraguay? Paraguay parece que se olvidó, perdió esto de... No cambió nunca el régimen del Plan Cóndor. Y bueno, el tema es que no vino. Y la situación es que en Paraguay dos niñas y dos adolescentes fueron a conocer, dos niñas a conocer a sus padres allá, y en pandemia les agarró que cerraron frontera y el ejército hizo un allanamiento a un campamento y dijeron que habían encontrado y abatido a dos guerrilleras. Eran dos niñas argentinas de 11 años. Terrible, terrible. Terrible total. ¿Qué pasó? Ellos creían que eran paraguayas, porque a los paraguayos le hacen cualquier cosa. Como eran argentinas, esto tomó otra relevancia y ahí ya nos involucramos, no solo de Argentina, sino a nivel global. Claro. Es una campaña internacional, no solo esto, la madre que fue a llevar a las niñas, una era su sobrina, le armaron una causa por mala madre. A todo esto, los militares se sacan fotos con las niñas después de haberla abusado. No, es algo espantoso. Y otra niña de 14 años, en otro operativo que hicieron, desapareció. Desapareció. Y en vez de hacerse, bueno, obviamente no se van a hacer cargo, pero no están investigando, no permiten que nadie vaya a la búsqueda. Y esto ya pasó hace 4 o 5 años. Claro, y es terrible la situación porque van dilatando todo. Nosotros, desde el lugar que estamos, quiero que sepas que le van a tener todo el apoyo y toda la ayuda nuestra, y cada vez que necesites los medios, solo tenés que comunicarte con nosotros y vamos a estar a lo que ustedes dispongan. Sí, así nosotros que, vamos por justicia, buenísimo. Y vamos porque las compañeras que tienen encarceladas con un régimen de alta seguridad, como están ahora legalizando la tortura, también condiciones, pero la libertad, porque le han armado causa. Claro. Así que bueno, esta es nuestra lucha y bueno, y exponer todo lo que está pasando. No solo acá, estamos hermanados y bueno, está pasando a nivel global. Muchísimas, pero muchísimas gracias, y te aseguro que sí. Hace rato, el otro día estuvimos en la ONU también con las compañeras que fueron a entregar un petitorio con una denuncia hecha. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos mostrando a los compañeros. Infanticidios, muy bueno. Nunca más. Muy bueno, nunca más, que no se repitan más estas historias y que esto llegue a buen término y que podamos sacar a la familia Villalba de donde están. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.